solito me has dejado, por Dios, seguro te acordarás. Tu primera vez conmigo, cuando hicimos el amor, y la luna fue testigo, mi bien, hoy me hacen falta tus besos. También sentirás lo mismo, cuando llegará ese día, que termine este castigo. Solito yo estoy penando, también estarás llorando. Solito yo estoy penando, también estarás llorando. Sentirás